Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos, damos comienzo al programa número 237 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que desde hace más de 5 años los acompaña trayendo todo lo que tiene que ver con astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y en esta primera parte del programa quería introducirnos a una historia que tiene que ver con el descubrimiento de nuevos universos, el descubrimiento del lugar que ocupa el hombre en el espacio y el descubrimiento de una compañera inesperada. La idea que tenía el hombre sobre el tamaño del universo había evolucionado enormemente en 2000 años. Hacia el año 150 antes de Cristo ya se había definido de un modo bastante preciso el sistema Tierra-Luna, a pesar de que se pensaba que la distancia a nuestro satélite era de unos cientos de kilómetros. Las mediciones mostraron una separación de aproximadamente un tercio de millón de kilómetros. Posteriormente, hacia 1700, se había logrado ya fijar la escala del sistema solar con bastante precisión. No hablamos ya de millones de kilómetros, sino de miles de millones. Sin embargo, la distancia a las estrellas más cercanas seguía siendo un enigma. Aunque se suponía que oscilaba alrededor de los billones de kilómetros como mínimo, la solución al problema iba a llegar en 1850, cuando se comprobó que esa distancia no era solo de billones de kilómetros, sino de decenas y cientos de billones. Entonces nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en un sistema de estrellas organizadas en una especie de plato, del cual su diámetro era desconocido, pero que debería oscilar en los miles de años luz. El problema persistió hasta 1920, cuando descubrimos de que su diámetro no estaba en los miles de años luz, sino más bien en muchas decenas de miles de años luz. En cada ocasión, con cada nuevo descubrimiento, la medición de las dimensiones de regiones del universo resultaba superior a las estimaciones más optimistas. La Tierra resultó ser ínfima en relación al sistema solar. Este, a su vez, quedó como humillado por el tamaño del sistema que componían las estrellas más cercanas. Pero aún así, este sistema de estrellas fue ínfimo con respecto al tamaño total de la galaxia. ¿Sería el sistema de nuestra galaxia y la nube de Magallanes el fin definitivo del tamaño del universo? Según parece, en 1920 parecía muy posible que la galaxia y las nubes de Magallanes constituyeran toda la materia que existía en el universo. Más allá, por lo que se sabía, no había nada. Esta vez había argumentos teóricos muy fuertes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la paradoja de Olbers, que parecía indicar la existencia de un universo finito que estaba apoyado por el hecho de que las estrellas estaban confinadas dentro de una galaxia finita? La existencia de otros sistemas estelares más allá de nuestra galaxia plantearía a los astrónomos un problema muy difícil de resolver. Vimos que existían objetos que a principios del siglo XX impulsaron la investigación astronómica. Esos objetos, si recuerdan, eran los objetos de la lista de Messier. Objetos borrosos en la bóveda celeste que fueron estudiados luego de que Messier los listara. Unos resultaron ser cúmulos de cientos de miles de estrellas, mientras otros, nubes de gas con estrellas en su interior. El 31º objeto de su lista, el M31, situado en la constelación de Andrómeda, que pronto se reconoció como una nebulosa, con el tiempo iba a revolucionar la visión del universo que se tenía hasta ese entonces. La nebulosa de Andrómeda, como se llamó, es observable a simple vista como un objeto débil de un brillo de una cuarta magnitud. Los astrónomos árabes ya la habían registrado en sus cartas celestes. De acuerdo a su apariencia, no había razón para pensar que tal nebulosa fuese diferente a las demás. En el telescopio, la nebulosa de Andrómeda se observaba como una nube luminosa y nada más. La principal curiosidad del objeto era su forma de lente y no tan dispersa como otras nebulosas. Pero la importancia de la nebulosa de Andrómeda radicaba en el papel que le asignaron algunos pensadores del siglo XVII, que llegaron a teorizar en torno a la naturaleza de las nebulosas. La existencia de nubes de gas con forma de lente como la de Andrómeda era prueba de la teoría hasta entonces más aceptada de formación de sistemas solares. Esa teoría postulaba que los sistemas planetarios surgían de grandes nubes de gases en rotación. Por efectos gravitatorios, esas nubes empezarían un proceso de contracción y de condensación. Como consecuencia de esto, la velocidad de la rotación aumentaría y debido a la aceleración centrífuga, la nube iba tomando una forma plana. Conforme a la contracción aumente, aparecerán especies de anillos que se condensarían en cuerpos planetarios y lo restante sería una enorme estrella incandescente situada en el centro del sistema. Esto explicaba por qué los planetas ocupan el mismo plano y giran en el mismo sentido. Este efecto también era observado en los satélites de los planetas, lo que sugería que la condensación de ellos habría sido similar a la condensación del sistema solar. Así que la nebulosa de Andrómeda sería una muestra de un sistema solar en formación, casi en su fase final de formación. Esa teoría, que es conocida como hipótesis nebular, fue propuesta en primera instancia por el filósofo alemán Immanuel Kant, allá por el año 1755, y medio siglo más tarde como un apéndice de un libro de astronomía del físico y matemático francés Pierre-Simon de Laplace, que propuso esa misma hipótesis, pero de forma independiente. Según Laplace, un ejemplo claro del fenómeno lo constituía precisamente la nebulosa de Andrómeda. Su estructura es tal que parece denotar un movimiento rápido de rotación. También puede verse, o mejor dicho, convencerse de que uno ve una especie de anillo de gas como desmembrándose. Si la teoría de Laplace sobre la naturaleza de la nebulosa de Andrómeda como precursora de un sistema planetario fuese cierta, seguramente no se iba a tratar de un objeto demasiado grande y, por su tamaño aparente, tampoco muy lejano. Por la reputación que tenía Laplace, su teoría se tomó como cierta y la naturaleza de la nebulosa de Andrómeda quedó aparentemente confirmada cuando en 1907 algunos cálculos de su paralaje mostraron que su distancia del sistema solar era de 19 años luz. Por otro lado, la idea que tenía Kant de la nebulosa de Andrómeda, y seguramente de otros objetos borrosos del cielo, era totalmente la opuesta. Conociendo que algunos objetos de Messier correspondían a cúmulos de estrellas, Kant propuso que M31 y otros constituirían un gran conglomerado de estrellas cuyo aspecto difuso se debía únicamente a que se trataba de objetos situados a gran distancia, que él llamaba poéticamente los universos isla, conglomerados enormes de estrellas como nuestro Sol, donde encontraríamos gran cantidad de planetas y tal vez hasta seres inteligentes. A medida que se fueron mejorando los instrumentos de observación, muchos objetos borrosos mostraron tener estrellas en su interior y se clasificaron como cúmulos de estrellas. Sin embargo, la nebulosa de Andrómeda se resistía a mostrar alguna estrella en su interior. Por otro lado, la mayoría de las nebulosas presentaban una forma irregular, así que solo unas pocas tenían la forma de lente de M31, a pesar de la intriga que fomentó este extraño cuerpo. Así todo se lo clasificó como una nebulosa más. Y después surgió la espectroscopía. Cuando se hizo el estudio espectroscópico de la nebulosa de Andrómeda, se vio que los resultados chocaron con la teoría de Laplace. Para esto hace falta notar una diferencia entre el espectro emitido por las estrellas y el emitido por las nebulosas. Las estrellas emiten su luz debido a la temperatura, las nebulosas debido a la estimulación de los electrones de sus átomos. Una cosa es incandescencia, la otra es luminiscencia. Mientras las estrellas muestran una distribución de colores uniforme debido a la gran temperatura de su núcleo, con líneas oscuras en el espectro debido a la dispersión de luz de longitud de onda fija por los átomos de su atmósfera, el de las nebulosas corresponde simplemente a rayas debidas a la emisión, no debido a su temperatura, sino por la dispersión que hace de la luz de las estrellas en su interior. Mientras las nebulosas normales mostraban espectros compuestos únicamente de líneas de colores, la nebulosa de Andrómeda, en cambio, mostraba un espectro más parecido al de una estrella, continuo y con alguna que otra línea oscura, aunque mucho más tenue que las estrellas normales. Además, quedaba otro problema. En las nebulosas luminosas normales, no solo se veía la dispersión que hacían de la luz de las estrellas de su interior, sino también que lograban verse a esas estrellas individualmente. Los intentos de ver la estrella en el interior de la nebulosa de Andrómeda siempre fracasaron. Hasta principios del siglo XX, esas poquitas estrellas jamás se detectaron. O en realidad no eran tan poquitas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los astrónomos hablan de estrellas cuyo brillo en la bóveda celeste cambia súbitamente, suelen agruparlas en novas, estrellas cuyo nombre proviene del latín, que significa nueva. Estas estrellas, algunas veces con un brillo muy importante, aparecen inesperadamente en el cielo y permanecen inmóviles, a diferencia de lo que puede ser observar un meteorito, que es algo que brilla de repente pero se mueve. En realidad, los fenómenos de nova corresponden a la explosión de estrellas de gran tamaño al final de su vida. Esta explosión puede durar días o años, dependiendo del tipo de estrella que se trate. La primera de las estrellas registradas por la humanidad posiblemente fue vista por el astrónomo de Alejandría Hiparco en el 134 a.C., a pesar de que no se conservan sus trabajos originales refiriéndose a ella. El historiador romano Plinio habló de fenómenos de este tipo 2 siglos más tarde. Plinio argumentó que debido a la observación de Hiparco, este pensó en realizar su carta celeste de tal forma que esos fenómenos fueran verificables en el futuro. Otra estrella nueva de la que tenemos registro, y quizás la más impresionante de las que han sucedido en tiempos históricos, no fue registrada por los astrónomos occidentales, porque se presentó en la constelación de Tauro hacia el año 1054, año en que la astronomía prácticamente no existía en Europa ni en América. Hoy sabemos que, gracias a los astrónomos chinos, la estrella visitante esa que brilló tanto era una nova, y su brillo fue tan espectacular que era visible incluso de día. Esa estrella pudo verse durante algo más de un mes. Además de los chinos, parece que hay referencia de que también fue registrada por los astrónomos de Mesoamérica. Y la siguiente nova en la historia la vio, en este caso, en 1572, en la constelación de Casiopea, un astrónomo español, Jerónimo Muñoz, que hizo un reporte de esta estrella en uno llamado Libro del Nuevo Cometa, que no fue un reporte muy divulgado y permaneció conocido únicamente por sus discípulos, pero en ese entonces un astrónomo joven de primera línea, ni más ni menos que el famoso Tycho Brahe, hizo lo propio utilizando un registro en latín que llamó De Nova Stella, utilizando por primera vez el término nova para referirse a este tipo de fenómenos. Y desde entonces, esas estrellas que aparecen imprevistamente en el cielo son llamadas novas. La siguiente nova apareció en 1604 en Ofiuco, reportada por Kepler y también por Galileo, que dicen era tan brillante como Júpiter. Lamentablemente, en los tiempos modernos no apareció otra nova tan brillante en la Vía Láctea, con un brillo aparente que llega a rivalizar con el brillo de los planetas. Pero con el invento del telescopio se pudo revelar una enorme cantidad de estrellas invisibles al ojo desnudo, y los astrónomos se dieron cuenta de que las novas seguramente no se trataban de estrellas nuevas, sino de estrellas muy tenues que aumentaban repentinamente su brillo hasta hacerse visibles. En 1848, un inglés, John Russell Hind, observó en la constelación de Ofiuco una estrella cuyo brillo aumentó súbitamente. En sus momentos de mayor brillo no superaba la quinta magnitud, lo que le hacía una estrella tenue para el ojo, pero que se observó gracias a la existencia del telescopio. Era una nova, y desde entonces se empezó la búsqueda de muchas de ellas y se descubrió un gran número. Hoy estimamos que cada año aparecen unas 30 novas diseminadas por toda la galaxia, aunque son pocas las que se pueden ver desde la Tierra. ¿Y a qué viene todo esto de las novas? Porque el problema de la nebulosa de Andrómeda se vio complicado en 1885, cuando se hizo visible una nova en Andrómeda, la primera vez que se observaba una estrella en la nebulosa de Andrómeda. Esa estrella alcanzó magnitud 7, imperceptible para el ojo humano, pero fácil de apreciar con telescopios, y esa nova permaneció encendida hasta 1890 y quedó en la historia con el nombre de S. Andromedae. Los astrónomos se sorprendieron muchísimo cuando la vieron. Rápidamente establecieron dos hipótesis: o bien esta estrella pertenecía a la nebulosa, o coincidía con una estrella que se encontraba en la línea de visión entre el observador y la galaxia, y que no tenía una conexión real con Andrómeda. Cualquiera de las opciones podía ser cierta, y esta discusión persistió hasta que un astrónomo estadounidense, Heber Curtis, convencido de que Andrómeda era un universo isla, se puso en la tarea de buscar más novas en la nebulosa, de tal forma que si observaba otras, era seguro que la aparición de ese Andromedae no era casual, y la nebulosa se trataba de un sistema de una gran cantidad de estrellas. Y Curtis encontró algunas otras novas, mucho más tenues que ese Andromedae. Hasta el momento se han observado unas 300, y era lógico asociarlas a esa nebulosa. El hecho de que todas estas estrellas fuesen solo visibles con la ayuda de telescopios de gran tamaño indicaba que la nebulosa debería encontrarse muy lejos. Esa distancia se podía explicar porque no podían observarse estrellas por separado en la nebulosa, como sí era posible en otros cúmulos de la galaxia. Debería encontrarse por lo menos mucho más lejos que las nubes de Magallanes, y serían lo que Kant llamó un universo isla. Esta idea que propuso Curtis causó una gran discusión, e incluso cabe ver que otros astrónomos mucho más famosos, como Harlow Shapley, al escuchar esta idea rápidamente entró en desacuerdo. En ese entonces el universo en la mente de la mayoría de los astrónomos estaba limitado a la galaxia. Y es entonces cuando aparece en la historia el famosísimo astrónomo estadounidense Edwin Hubble, que pensaba que el argumento de las novas no podía ser concluyente si en realidad no se observaba, si no se conocían lo suficiente de ellas. Si la nebulosa de Andrómeda era un gran conglomerado lejanísimo de estrellas, solo la construcción de un telescopio mucho más potente de los que se tenían hasta ese entonces podía dar un veredicto al problema para ver evidentes estrellas separadas, sueltas. Serían las estrellas ordinarias y no las novas las que podrían dar una respuesta más clara a este problema. Y fue cuando en 1917 se terminó de construir el nuevo telescopio en Monte Wilson, gracias a las donaciones de John Hooker, con un espejo de 2.5 metros de diámetro, que en ese entonces era el telescopio más potente del mundo. Hubble dirigió el telescopio a Andrómeda y, asombrado, pudo notar estrellas aisladas en sus afueras. Y esto acabaría la discusión. La nebulosa se componía de estrellas, no de gas. Hacia 1923, Hubble pudo encontrar esas estrellas variables cefeidas en las nebulosas, que era lo que necesitaba para poder determinar su lejanía, su distancia. Por esos días, Shapley ya había calibrado la escala de las cefeidas. Si había leyes que servían para nuestra galaxia y para las nubes de Magallanes, era lógico que se cumplieran también para la nebulosa de Andrómeda. Así que apoyándose en la luminosidad máxima de estas esferas de la nebulosa, Hubble concluyó preliminarmente que la nebulosa estaba a unos 800.000 años luz. Ese valor era mucho menor que el real, principalmente porque hubo una mala calibración de distancias. Pero no obstante, a pesar de esta distancia, la nebulosa de Andrómeda debería tener un tamaño muy grande, porque desde semejante distancia se la ve enorme desde la Tierra. Debía ser mucho más grande que las nubes de Magallanes y casi como nuestra galaxia. La nebulosa de Andrómeda no podía compararse con otras nebulosas como la de Orión, porque representaban un objeto totalmente diferente. Así que Shapley, con las imágenes de Hubble, se convenció y se dio cuenta que la nebulosa de Andrómeda era un universo como nuestra galaxia. Desde entonces, a las nebulosas se las llama galaxia de Andrómeda, y se la distinguió de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Mucho antes de semejante descubrimiento, los astrónomos conocían objetos parecidos a la nebulosa de Andrómeda. Esta era solo un objeto más de un grupo muy numeroso, un conjunto de objetos lenticulares integrado generalmente por objetos de Messier, pero solo visible con instrumentos. William Herschel, él solo localizó nada menos que 2.500 nebulosas de este tipo, y su hijo John Herschel registró otros miles más en el hemisferio sur. Ya a principios del siglo XX se conocían unas 13.000 nebulosas similares a Andrómeda, y al parecer aún faltaban muchas por registrar. Hoy conocemos unas 15.000 nebulosas de esta clase, con brillo mayor que la magnitud 15, y muchos miles de millones de menor brillo. Ya se sabía que muchos tenían un patrón de tipo espiral, como si se tratara de torbellinos de luz contra el fondo oscuro. Hacia 1900 se había mostrado que aproximadamente el 75% de las galaxias posee este tipo de estructura en espiral. Entre ellas podemos notar a nuestra vecina Andrómeda y también la nuestra, que parece muy similar a ella. Un 20% de las galaxias posee forma elíptica o esférica, que consisten solo en un núcleo galáctico sin brazos espirales, se las llama galaxias elípticas, y el 5% restante lo componen lo que se llaman galaxias irregulares. A medida que se mejoraban los instrumentos, el número de galaxias conocidas también aumentaba, y los astrónomos nuevamente se veían enfrentados al problema del infinito, como sucedió con la paradoja de Olbers, pero esta vez con galaxias en vez de estrellas. Actualmente los astrónomos no pueden dar una cota máxima del número de galaxias. La respuesta a la paradoja estaría no solo en la extensión del universo en el espacio, también era necesario especificar el tiempo del universo, si era o no eterno. Pero eso va a ser tema de otro programa. Por hoy pasamos al primer tema musical. Thank you. Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, porque todos los elementos químicos más pesados que el helio, como el carbono o el oxígeno de nuestro cuerpo, se formaron en el interior de estrellas que estallaron como supernovas y que los repartieron dentro de nuestra galaxia como polvo interestelar. Ahora, el Observatorio Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea estuvo estudiando el polvo interestelar producido por la supernova 1987A, que explotó en la Gran Nube de Magallanes, esa galaxia satélite de la nuestra que mencionamos hace un ratito. Esta estrella emitió una inmensa cantidad de polvo interestelar, entre 0,4 y 0,7 masas solares, y sigue inyectando en la Nube de Magallanes aproximadamente un milésimo de masa solar por año. Extrapolando este resultado a otras supernovas de tipo 2, en la Gran Nube de Magallanes, ocurre una cada 300 años, y se observa que gran parte del polvo que contiene esta galaxia pudo tener su origen en las explosiones de supernovas. En nuestra galaxia, donde se producen unas dos supernovas por siglo, se estima que las de tipo 2 producen una inyección de polvo de alrededor de un centésimo de masa solar al año, muy poco para explicar todo el polvo observado en nuestra galaxia, pero suficiente para explicar una parte sustancial del polvo que existe. La explosión de la supernova 1987A, el 23 de febrero de 1987, fue todo un hito en su momento. Recuerdo haberla observado y era maravilloso ver una supernova a simple vista en el cielo. Era la supernova más cercana observada en la Vía Láctea y era la primera oportunidad para que los astrónomos modernos pudiéramos ver de cerca una supernova de tipo 2. El 23 de agosto de 2011 se observó una estrella muy joven a punto de explotar como supernova del tipo 1A en otra galaxia espiral, la Messier 101, a solo 25 millones de años luz, en la constelación de la Osa Mayor, y esta nueva supernova va a ser la más cercana a nosotros desde que se observó a 1987A. 1987A se encuentra a 168.000 años luz, y la nueva supernova por primera vez está siendo observada justo antes del momento de la explosión, que se dice será el próximo 7 de septiembre. De hecho, el 27 de agosto el telescopio espacial Hubble observó a esta supernova y obtuvo el espectro ultravioleta. Sin lugar a dudas, va a ser la noticia de estos próximos días. Pero para la 1987A, la estrella original fue una supergigante azul, la Sandulik, una estrella que se estima tenía una masa de entre 18 y 22 masas solares. Gran parte de esa masa fue eyectada por la estrella antes de explotar como supernova, una eyección que se inició 20.000 años antes de la explosión. Y en la actualidad se puede observar un hermoso anillo en expansión debido a la onda de choque que produce la explosión, con una masa estimada de unas 0,06 masas solares. Este anillo muestra como puntos brillantes, como si fueran perlas, cuando va chocando con el material interestelar. Aunque la explicación de por qué están estos puntos todavía no está demasiado clara. Herschel, este observatorio, observó a la 1987A el 30 de abril y el 5 de agosto de 2010, utilizando los dos instrumentos que tiene en 5 bandas espectrales. Por suerte la supernova está en una región libre de polvo. Se estima que la estrella original eyectó unas 8 masas solares durante su fase de supergigante azul anterior a la explosión como supernova. La composición del polvo interestelar no se corresponde al observado por el Herschel, así que se cree que justo se ha observado en su lugar solo el polvo emitido después de la explosión. Las estimaciones dependen del modelo teórico utilizado, pero se cree que se eyectaron entre 0,4 y 0,7 masas solares de polvo durante la explosión. Esa cantidad es suficiente para explicar la cantidad de polvo que se observa en la gran nube de Magallanes, ahí donde decía antes que sucede una explosión de supernova tipo 2 cada 300 años. Si se aplica esta estimación al polvo que se observa en las galaxias que tienen mucho corrimiento al rojo, se observa que la cantidad es suficiente para explicar gran parte de ese polvo que se ve. Por eso se confirma que las supernovas parecen ser la contribución más importante a ese polvo de estrellas observado en las galaxias. Ese polvo de que ustedes y yo estamos hechos. Y un equipo de astrónomos europeos también observó una estrella que no debería estar ahí. Con el telescopio muy grande del Observatorio Europeo del Sur en Cerro Paranal, en Chile, localizaron una estrella en la Vía Láctea que para muchos no tenía que estar ahí. Los científicos descubrieron que esta estrella se compone casi totalmente de hidrógeno y helio y muy pocas cantidades de otros elementos químicos. Esta composición tan inusual la coloca en la zona prohibida de la teoría de formación estelar más aceptada, y eso implica que esta estrella debería ser prácticamente imposible. Es una estrella muy tenue en la constelación de Leo y resultó ser la que tiene la menor cantidad de elementos más pesados que el helio, que los astrónomos llaman metales, de todas las estrellas estudiadas hasta ahora. Tiene una masa más pequeña que la del Sol y probablemente tiene más de 13.000 millones de años. La teoría más aceptada predice que estrellas de este tipo, con poca masa y muy pocos metales, no deberían existir porque las nubes de material en donde se formaron nunca podrían haberse condensado. Así que fue realmente sorprendente encontrar por primera vez una estrella que estaría prohibida por esa teoría, lo que significa que hay que revisar algunos de los modelos de la formación estelar. Los astrónomos pudieron medir la abundancia de los elementos químicos presentes en esa estrella y lograron determinar la proporción de los más pesados, que resultó ser de más de 20.000 veces más pequeña que la del Sol. Es una estrella tan tenue y tan pobre en elementos pesados que solo pudieron detectar la presencia de la huella de un elemento más pesado que el helio, el calcio, en las primeras observaciones. Tuvieron que pedir más tiempo de observación de telescopio para estudiar la luz en mayor detalle y durante un tiempo de exposición más prolongado para tratar de encontrar otros elementos. Los cosmólogos creen que los elementos químicos más livianos, el hidrógeno y el helio, se crearon poco después del Big Bang junto con algo de litio, y casi todos los demás se formaron después en el interior de las estrellas. Las explosiones de supernova fueron las responsables de esparcir ese material hacia el medio interestelar y lo volvió más rico en metales, y estrellas nuevas así se fueron formando a partir de este medio ya enriquecido, que poseen una cantidad mayor de esos metales en su composición que las estrellas más viejas. Por lo tanto, esa proporción da una idea de cuántos años puede tener esta estrella. Esta en particular es una estrella muy primitiva. Y otra sorpresa fue que no encontraron litio. Una estrella tan antigua debería tener una composición similar a la del universo, poco después del Big Bang, con un poco más de elementos pesados en su interior, pero el equipo encontró que la proporción de litio en la estrella es al menos 50 veces menor del esperado en el material producido por el Big Bang. Es un misterio entender cómo el litio que se formó justo después del origen del universo fue totalmente destruido en esta estrella. Parece que hay varias candidatas, además de esta, a ser estrellas extremadamente pobres en elementos pesados. Así que ahora van a iniciar un nuevo estudio para investigarlas con el Very Large Telescope de la Agencia Espacial Europea, y habrá que estar pendiente de los resultados de las observaciones. Y en astronáutica estamos complicados con la Estación Espacial Internacional, porque de no solucionarse el problema en la nave rusa que explotó, la Progress, hace unos poquitos días, podría quedarse sin tripulación en noviembre. Están diciendo que los ingenieros rusos parecen haber encontrado la falla del cohete que explotó, pero aún estamos esperando noticias más firmes. En estos momentos hay 6 astronautas en la Estación Espacial Internacional. Ellos no tendrían que verse muy afectados por el accidente de la Progress, según funcionarios de la NASA, porque tienen suficientes suministros para mantenerse un tiempo en órbita. Pero 3 de estos astronautas deben regresar a la Tierra en septiembre y está programado que el resto vuelva a mediados de noviembre. Por el momento, la Soyuz es la única manera de mover astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Así que si la anomalía del cohete no es identificada y reparada pronto, no va a poder ir una nueva tripulación para reemplazar a los astronautas que ya están allí. Sería la primera vez que la estación se queda sin una tripulación en toda una década. Y esta situación dejaría a este enorme laboratorio orbital de 100.000 millones de dólares sin tripulación por primera vez desde el 2001. Pero tampoco sería tan desastroso. Si todos los sistemas se mantienen operativos, se puede tomar el mando de la estación desde Tierra y operarla de una manera bastante buena, manteniéndola en órbita casi indefinidamente. La NASA preferiría obviamente mantener un equipo a bordo de la estación. Dejar la estación sin tripulación restringiría muchísimo la investigación científica que se lleva ahí a 386 kilómetros de la Tierra. Después del retiro de los transbordadores espaciales, la NASA enfatizó repetidamente en la importancia de esta investigación y en el potencial científico de la Estación Espacial Internacional. Pero puede ser que la estación se quede sin tripulantes. En estos momentos hay 2 naves Soyuz acopladas a la estación para traer a casa a 6 astronautas. Los vehículos están diseñados para permanecer alrededor de 200 días en el espacio. Por otro lado, las condiciones de iluminación en el lugar de aterrizaje de la Soyuz allá en Kazajstán son todo un problema. Así que la NASA y la Agencia Espacial Rusa establecieron que los aterrizajes deben ocurrir al menos una hora después del amanecer y una hora antes del anochecer para facilitar la búsqueda de las operaciones de rescate. Esa ventana de iluminación se cierra después por 5 semanas, y eso sería el 19 de septiembre para la primera parte de la tripulación y alrededor del 19 de noviembre para la segunda. Así que es casi seguro que los 6 astronautas en la estación espacial deberían dejar este laboratorio a mediados de noviembre. Los ingenieros rusos se están trabajando muchísimo para darle a las naves Soyuz la mejor oportunidad de cumplir con los plazos. La próxima estaría programada para el 21 de septiembre, pero lo más probable es que esto no suceda. Rusia formó una comisión para determinar la causa del accidente de la Progress y comprender cómo solucionarlo, pero la NASA dice que no los va a apresurar, ya que la seguridad de los astronautas es la principal prioridad. La NASA no va a poner ninguna tripulación en una Soyuz hasta que el cohete haya tenido varios lanzamientos no tripulados exitosos. Y esto podría suceder relativamente pronto, porque Rusia planea usar propulsores Soyuz para lanzar una Progress de carga comercial y otra para suministros hacia finales de octubre. El accidente del Progress es el más reciente de una cadena de lanzamientos rusos fallidos durante los últimos 10 meses. Esta serie de contratiempos provocó cierta preocupación entre algunos expertos de la NASA, porque dependen totalmente de Rusia para poner a sus astronautas en órbita hasta que las naves espaciales privadas norteamericanas estén operativas, pero esto recién y tal vez podría comenzar a suceder por el 2015. Así que, si bien la estación va a seguir operando, es muy probable que quede vacía, quién sabe por cuánto tiempo. Otro tema musical.